Y creo que es una frustración más que se añade, digamos, a este sistema de vida. Y que además se comparte con los compañeros y se genera una homogénea reacción de falta de simpatía hacia el cuerpo docente. Cuando entra el docente ya uno pone cara de, a ver este, qué delirio tiene o con qué me va a joder. Tal cual. Entonces vos fíjate que la intelectualización, ¿para qué nos sirvió tanto, no? Y tenemos los adultos que sentir algo más de lo que evidentemente hemos podido obtenerlo hasta ahora, ¿no? La rigidez del sistema no nos sirve de mucho, ¿no? Sirve para un título, para habilitarte como un sujeto de este sistema de vida y para darte un cargo según como sea las condiciones que te pongan, ¿no? Pero no sirve para la felicidad del hombre. No lo hace sentir feliz. Hay muchas frustraciones. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Tus libros son seguros. Son seguros, son seguros. Aprendamos a descubrir y no a imponer. Escuchamos recién a Hernán Cassiari, a la Negrita Cabana, con un fondo musical de nuestro amigo Gianni, la canción Fin de Agosto, grabada en este caso en vivo en Puerto Rico. Gianni, que parece que es el músico más vendido del mundo y que por supuesto no estudió música. Ahora vamos comprendiendo algunas cosas, ¿no? Porque no necesariamente, vamos a ser benévolos, no necesariamente un galardón académico puede hacerte triunfar en el mundo real. Tal vez hagan falta otras cosas para lidiar en el mundo real, ¿no? Y me parece que estaría bueno que la academia girara un poquito sus ojitos hacia esta ambición, ¿eh?, de aportar a nuestros chicos y chicas elementos para lidiar en el mundo real y no tan sencillamente dentro de las paredes de la academia, ¿no? Discúlpeme que sea tan duro, yo estoy seguro que todos pensamos algo parecido, ¿no es cierto? Este no quiere decir que estemos en contra de la educación pública o de la educación universitaria. Desde ya. Por si las dudas se malinterpreta o se llega a direccionar para ese lado, sino que nos parece que es necesaria, sería necesario hacer una revisión a ciertas cosas y a ciertas formas de hacer las cosas, que son viejas, que están desactualizadas, que necesitamos contextualizar todo y no quedarnos tanto en la teoría, digamos, básicamente. O sea, que dejen de ser entelequias, que se conviertan en cosas concretas. Pero esto no se va a lograr privatizando una universidad, digamos. No, se logra desde otro lado. Claro, esto lo digo por ahí, para los amigos de México no entenderán, pero hay un contexto argentino, social, que estamos pasando, que no quiere decir que estemos descalificando esta educación. Por las dudas, digamos, se llegase a llevar por ese lado. Sino que esta es una revisión a lo académico que viene desde sus comienzos y sus inicios en sí misma. Mira, yo trabajé 11 años como proveedor de una universidad privada, una de las más famosas o la más famosa de Argentina, y no hay tanta libertad en la universidad privada como en la pública. Lo mismo pasa en los medios de comunicación. Los medios de comunicación privados cercenan muchísimo la opinión. Nosotros estamos diciendo estas cosas en la radio de una universidad. No podemos darnos el lujo de perder esta clase de instituciones. ¿Para qué? Para tener instituciones cuyos intereses, lo hemos dicho hace un rato, se liga con los empresarios, con las mineras que contaminan, con las fundaciones de derecha, la derecha norteamericana. Bueno, eso, no quiero abrir más la boca. Como un parentecito ante todo lo que estamos diciendo. Ojo, no quiere decir que nos critiquemos lo académico y que nos desdigamos, pero esto es parte también de la vida misma. Existen contradicciones, conviven y son realidades ambas, digamos. La academicitis es criticada por todos, por los propios y ajenos. Paulo Freire, fíjate, el famoso educador brasileño, ¿no es cierto? Paulo Freire dice así textualmente, academicismo. Muy bien. El academicismo vacío, alejado de la realidad, repito, alejado de la realidad, vacío, despojado de la práctica, ha hecho estragos en nuestro medio. Así que usted tiene que enojarse conmigo, con Paulo Freire ¿Qué más? Acá aparece Foucault hablando pestes. Además usan palabras muy fuertes, ¿eh? Los academicistas, que tienen un respeto infinito por los textos y desconfían de la realidad que viven. Fíjate, Foucault es este, no es Carlito. Pierre Bourdieu, Pensamiento y Acción, se llama el libro. Todo puede simularse, incluso el vanguardismo y la transgresión. Para los intelectuales ridículos, la transgresión es la regla, pero es una transgresión simulada, porque transgreden para no cambiar. Hacen volteretas en el aire para que nada cambie. Esnobismo lo llamaríamos hoy. Tenemos intelectuales astutos, incluso perversos. Pierre Bourdieu es este, ¿eh? Artistas que utilizan procedimientos inspirados en creaciones vanguardistas anteriores y tarde o temprano serán imitados por otros y así sucesivamente hasta el infinito. Describe el círculo que hace un rato también nos ayudaba a describir tanto Florencia Saintud como otra entrevistada que hablaba de del incesto. Vamos a escuchar a alguien de España, ¿eh? Para bien tratar a los amigos de otras latitudes. El programa es La Linterna de Diógenes, lo conduce el profesor Arcadio. En el audio 61 le está haciendo una entrevista a Antonio Claret dos Santos, astrofísico del Instituto Astrofísico de Andalucía, en España. Y lo que están conversando en un minuto 30 segundos es el tema de la teoría versus la realidad, o en el caso de la ciencia astrofísica, la teoría versus la observación. La teoría es muy linda, pero vos tenés que ir a corroborarla con la realidad. Parece básico lo que estamos diciendo, pero es como que no lo terminamos de entender. Me gustaría reflexionar un poco sobre el concepto de teoría en ciencia, ya que has mencionado precisamente la teoría aristotélica, ¿no? Estamos hablando de una época en la que existía una teoría y que la observación, si contradecía la teoría, pues tenía que ser negada esa observación, es decir, la observación tenía que adaptarse a la teoría. Entiendo yo que en ciencia en realidad es lo contrario. La teoría es un concepto bastante útil, obviamente, porque puede adelantar, en el caso típico de las estrellas de quarks, ¿no?, y principalmente las de neutrones que fueron confirmadas, pero no se puede imaginar cómo es el universo aristotélicamente hablando. Meterse en una habitación y pensar, las cosas deben ser así, así y así. No. Yo hago una broma con mis amigos, ¿no?, cuando hablamos de la teoría. Yo digo que la teoría es meterse en un pajar, ¿no?, donde se guarda la paja de verano, que se corta en verano para dar al ganado en invierno, y buscar una aguja ahí. Pero con la diferencia que llevas un imán en el bolsillo. Entonces, por lo menos tienes la herramienta. Un ingrediente que te ayude a localizar la famigerada aguja, ¿no? Es un instrumento potentísimo, pero tiene que estar todo el tiempo condicionada a la observación. Por lo menos es mi opinión, ¿no? Yo soy un teórico. Yo veo muy bien que la observación es que nos indica el camino, ¿no? La teoría es hermana de la observación, pero mientras la observación es coja, la teoría es ciega, ¿no? Y una complementa a la otra. Mientras la observación es tuerta, debió decir, la teoría es ciega. La teoría es ciega porque es bla, bla, bla. Estamos entre cuatro paredes y decimos cualquier cosa, aquello, la luna gira alrededor de Júpiter. Y ya está, así, ¿cuál es el problema? Por eso dice que la teoría es ciega, porque el bla, bla, bla es hasta que no lo vas a corroborar. ¿Por qué dice que la observación es tuerta? Porque la observación está determinada por la teoría. Decía Albert Einstein, es la teoría la que determina lo que podemos observar. Así que si vos no tenés bien armada tu teoría, cuando salgas al mundo vas a ver mal o no vas a ver. Pero una buena teoría tiene que construirse lidiando en el mundo, porque si no, la teoría no va a ser buena, no va a funcionar en el mundo real. Parece que estuviéramos hablando con chicos de primer grado, pero es que eso es lo que sugiere nuestro amigo Howard Gardner, del cual algún día hablaremos. Y lo que está diciendo Howard Gardner es, claro que va a pasar eso, no importa que el tipo tenga 50 años y sea profesor universitario hace 20, no importa, sigue siendo un niño, porque lo que él construyó de su conocimiento académico lo hizo desde este lugar que no tiene piso, desde este lugar del debería ser, desde esta declamación de cosas, la lógica, esto, citas, leía aquel libro, Freud dijo esto, Marx dijo esto, pero el tipo no salió desde su niño, no arrancó desde su estupidez. Mira, yo siempre, preparando el programa, cada rato me viene la imagen de Galileo. Cerró la puerta, a ver si usted entiende, señora, cómo me siento yo a veces. Galileo era profesor universitario, fíjate, no me daba cuenta que el ejemplo venía también para el programa de hoy. Profesor en la Universidad de Pisa. La Universidad de Pisa, como todas las universidades, le conté, era aristotélica. Creía demasiado, es un tema de matices, creía demasiado en la lógica, en la coherencia, en la no contradicción, en que A no puede ser igual a no A. Creía demasiado en eso. Y Galileo se daba cuenta de que eso no funcionaba, porque además Aristóteles, guiado por esa lógica de puertas adentro, había dicho, por ejemplo, que los objetos pesados caían más rápido que los livianos. Parece así si estás encerrado en una habitación. Es lógico. Pero cuando la vas a probar, caen a la misma velocidad. Eso fue lo que demostró Galileo precisamente en la Torre de Pisa, que caían a la misma velocidad sin importar su peso. ¿Qué hacía Galileo? Pegaba panfletos en contra de los profesores en la universidad. ¿Te das cuenta? El tipo era profe y sin embargo andaba ahí haciendo escándalo, como algunos programas de radio que salen por la radio universidad. Bueno, eso. Galileo, fíjate, no tenía lugar, no tenía lugar en la academia, porque la respuesta es para que completen los alumnos en el examen final. Vamos a escucharlo. El audio 58, ¿tenés? Él es Ricardo Aronskin. Porque uno supone que más allá de las críticas que estamos haciendo hoy, si vos vas a una universidad, te van a enseñar bien las cosas como son. Te van a enseñar, bueno, todo lo que la humanidad ha avanzado acerca de este asunto. No, ya lo vimos con el tema de psicología. Si vas a la UBA en psicología, por lo menos si ibas hace 10 años, no te enseñaban toda la psicología que la humanidad ha desarrollado, sino solamente la que les gustaba a los profes. En economía pasa exactamente lo mismo. Economista y magíster en relaciones internacionales es Ricardo Aronskin. ¿Es cierto que la Universidad de General Sarmiento fue la primera, o si no una de las primeras, en cambiar el modo en que se enseña economía? Sí, no sé si es la primera, pero una de las primeras que hace ya muchos años organizó una carrera de economía política y empezó a estudiar la economía por paradigmas, es decir, en una forma pluralista, abandonando la idea de que hay una única forma de ver la economía y viendo el paradigma keynesiano, el neoclásico, el marxista, el estructural, digamos, viendo... Pero eso no se ve en la UBA, no se ve en las otras, ni las demás, ¿qué hacen? Y en las demás ven neoliberalismo, enseñan pensamiento neoclásico. Hay unas cuantas donde han adoptado el criterio predominante en la academia norteamericana, que es que la única economía científica, entre comillas, es la economía neoclásica, que es una economía altamente matematizada, eso es lo que le da el tinte de científica, y han dejado de lado todo el resto como si fueran discursos ensayísticos, politizados, ¿no? ¿Quién decide eso? ¿No hay un docente que se rebele? ¿No hay acaso libertad de cátedra? Bueno, hay una gran rebelión a nivel estudiantil en todo el país, muy interesante, demanda de los estudiantes de aprender una economía más plural, etcétera, etcétera. Pero hay una inercia que viene de la dictadura militar y que la democracia lamentablemente no desmanteló, que, digamos, te armaron un cuadro de docentes liberales o neoliberales o conservadores o simplemente mediocres, y eso quedó por concurso, etcétera, etcétera, se reprodujo y siguió. El famoso tema de los guetos, de las sectas académicas también. Es un poco la propia institucionalidad universitaria, digamos, la cosa de que se gana un concurso, entonces vos estás un tiempo, a su vez vos sos jurado de otros concursos, entonces vos elegís tipos parecidos a vos, y hay una autorreproducción de un sistema. Hay universidades, por ejemplo, que tomaron, porque me contaban de Mendoza, una carrera de filosofía, que la tomó los reaccionarios durante la dictadura y no lo alargaron más. Se van reproduciendo en los cargos, en los puestos, en los jurados, y por lo tanto se siguen reproduciendo a sí mismos. Y una vez que tenés montado ese cuadro, deselefantizarlo debe ser terrible. Es terrible. Pero aparte tenés una cuestión reglamentaria. Claro, y por la autonomía universitaria. chau, se acabó. Agarraron y siguieron para siempre. Entonces tenés varias universidades del país donde no se conoce pensamiento heterodoxo alguno y se sigue dando esto como si fuera el mejor momento de la dictadura. La misma corriente neoclásica convencional que no sirve para nada, que no estudia el subdesarrollo, que no da cuenta de los conflictos reales, pero que en muchos casos dicen, esto te sirve para que puedas hacer un buen posgrado en Estados Unidos. Porque vas preparado para el tipo de instrumento que manejan allá. Volvemos a España. Antonio Claret dos Santos nos cuenta algunos pormenores de la ciencia. La ciencia también está muy llena de injusticias, ¿no? Ya que estábamos hablando de... Podríamos hablar de Bruno, de Servet, de Galileo... Sí, sí, hombre, y muchos más. Giordano Bruno. Fíjate, hoy día una de las áreas que trabajo es con exoplanetas, planetas y otras estrellas, ¿no? Y hoy día es asunto que salen en todos los periódicos. Y hace 400 años el tío fue quemado por decir que había multitud de planetas, ¿no? La injusticia viene incluso en épocas muy recientes, ¿no? Como la historia de la descubierta de los pulsares de las estrellas de neutrones. La descubrió una señora, que ahora es una señora, ¿no? Jocelyn Bell, una inglesa, que estaba haciendo la tesis. Que era estudiante, es verdad. Era estudiante en su momento y además trabajando en las vacaciones de Navidad. Descubrió con el radiotelescopio que había señales muy constantes y con pulsos muy regulares de determinadas áreas del cielo, ¿no? Entonces, después de hacer todo el examen de los datos y todo, pues concluyeron que ahí había un objeto muy compacto. Para que tengas una idea, la densidad es de 1 seguido de 15 ceros respecto al agua. ¿Una cucharada no la podríamos levantar? No, la verdad que no. Es algo brutal, ¿no? Y además identificaron que este pulsar estaba dentro de una nebulosa llamada del Cangrejo, que fue observada hace 1000 años por los chinos, que era un resto de una supernova. Aquí en Europa apenas se la vio, entre otras cosas por la prohibición de que no había cambios en los cielos, ¿no? Claro. La filosofía aristotélica. Aristotélica, ¿no? Sí. El cielo sí. Es inmutable y no pasa nada, ¿no? Pero los chinos, que no estaban imbuidos por la filosofía aristotélica, pues la observaron, la fecharon, la aparición de la supernova y coincidía con la región donde estaba el pulsar este. Pues esta señora, que hizo realmente la descubierta, fue excluida del premio Nobel. Su director de tesis, sí, lo recibió, y una otra persona que no me acuerdo ya ahora mismo el nombre. Y resalto que no fue una injusticia cometida por su director de tesis, porque quien concedió el Nobel fue la Comisión Nobel y no su director de tesis, ¿no? Hombre, ahí había dos problemas. Primero, era una estudiante. Segundo, mujer. Entonces eran dos condiciones muy negativas, ¿no? Sí, sí. Ser sí. Mujer y a la vez estudiante. Hombre, prejuicio, así de simple, ¿no? Yo no veo otra explicación que no fuera esta, ¿no? No puedo evitar reproducir a lo que han escrito dos amigos con los que me encontré revisando estos libros. Una es Mónica Caballé, con quien he intercambiado un par de correos electrónicos hace ya unos años. Mónica es experta en historia de las ideas y de las religiones y de las culturas. Así que dice Mónica: los límites internos de la cultura occidental se evidencian en el agotamiento de los sistemas filosóficos y en su creciente inoperatividad o incapacidad de aplicación a la vida. Agotamiento que tiene sus últimos signos en un academicismo estéril, residuo de un pasado de pensamiento ya caduco, el aristotélico, y en el formalismo hueco, de gran parte del pensamiento posmoderno. Se manifiesta un vacío espiritual, bla, bla, bla. Bueno, y el otro amigo es Wilhelm Reich, que ya no nos acompaña, pero es un loco, tremendo loco, el que ideó la bioenergía. Yo le tengo un gran afecto, aunque era intratable, me parece. No sé si hubiera sido amigo mío, porque era medio bestia. Escribió un libro, Wilhelm Reich, que se llama Escucha, pequeño hombrecito. Así que ya imagínate cómo viene la mano. El tipo era ariano, el signo de Aries. Y le habla al occidentalito. Una vez un gran hombre te enseñó que las máquinas obedecen a ciertas leyes. Está siendo muy profundo. Está diciendo que la cultura occidental propone que hay unos ciertos mecanismos, leyes, principios, reglas, como la causalidad, como la recompensa, si haces esto te va a pasar esto. Y entonces concibís al ser vivo como si también fuera una máquina. En esto cometiste un grave error. Conceptos erróneos quedaron grabados en la mente de miles de trabajadores científicos. La propia vida fue severamente perjudicada. A partir de ese momento dañaste a cualquiera que realmente estaba en el camino de la función vital. Dañaste a los vitalistas en beneficio de los que sentencian cómo son las cosas y cómo deberían ser. Esto lo hiciste debido a tu academicismo, a tu religión, a tu cuenta bancaria. Es cierto que quisieras tener genios entre tus alumnos, podríamos decir, pero vos querés genios buenitos, moderados, sin extravagancias. Querés un genio limitado, con las alas cortadas y bien vestidito. Era intratable, Wilhelm Reich, era intratable. Así es como eres, pequeño hombrecito. Sabes plagiar muy bien, pero no podés crear. Y esto también es parte de la academicitis. Más allá de que el plagio sea consciente o no. Claro, porque si vos tenés que crear esperando la validación de tus colegas o la validación de este folclore ideológico, es decir, no está premiada la rebeldía, no está premiado, como hacen los buenos padres, no está premiado el error. Así que a los oyentes de La Bruja, ¿qué te parece, Nadia? Les vamos a regalar el derecho a equivocarse. Le regalamos el derecho a equivocarse. Gracias a todos los que se comunicaron. Gracias por acompañarnos a todos. Tienen permiso para equivocarse 5 años. La Bruja de las Palabras. Operación técnica. Mario Martínez. Locución. Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción. Nadia Hoyos, Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. El día que me quieras, no habrá más que armonía. Endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la 8ª temporada. Año 2016. Programa número 239. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.